Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que se activa cada 15 días con ganas de transformación social. Y arrancamos este programa 132 con buenas noticias. Hace 3 o 4 programas ya os contábamos que el Salto Radio estaba en proceso de construcción. Pues nada, ya el pasado 8 de mayo por fin arrancó la radio del Salto con programación 24/7. El Salto es un medio de comunicación que se presenta como un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 9.300 socias, que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrática, descentralizada y de propiedad colectiva. Fue una apuesta heredada del periódico Diagonal, que nace impulsado por diferentes proyectos a finales de 2016, con el objetivo de construir un nuevo medio que funcione con otras reglas, que tenga más alcance y más incidencia. Y ya hace un tiempo que el Salto apostó por saltar a otros formatos como el Twitch o como la radio, por ejemplo. Así que crearon el Salto Radio, que hasta ahora iban siendo podcast de diferentes temáticas y píldoras informativas, además de alguna cobertura especial que han hecho, como la que hicieron, por ejemplo, el pasado 8 de marzo. Y ahora han decidido ir un paso más allá y crear una emisora online activa 24/7, como decíamos. Y en esta emisora van a combinar programas de producción propia con programas autónomos o del entorno de las radios libres. Y uno de esos programas que han incorporado a su parrilla semanal es De Raíz. Así que desde aquí os invitamos a echar un ojo a este proyecto, el Salto Radio, que ya se puede escuchar a través de su web. Y les mandamos un abrazo enorme y larga vida a esta nueva propuesta. Y dicho esto, vamos a los contenidos que hemos preparado para hoy. Comenzamos con nuestra sección Codo con Codo. Nos ha encantado cómo se ha gestado esta vez la sección, porque ya sabéis que uno de los objetivos de este programa es tejer redes y enredarnos a través de la radio con gente que está en diferentes luchas. Y esta vez la buena gente del colectivo La Tasquiva pues nos propusieron realizar una entrevista a unas compas de un colectivo mexicano llamado La Casa de Todas y Todos, que pasaron por Granada a presentar varios libros. Y nosotras pues le devolvimos la propuesta para que la hicieran ellos mismos la entrevista, ya que conocen mejor el tema que nosotras, así que se animaron y la hicieron, y hoy la compartimos con vosotras. Nos encanta ver cómo la gente cada vez cuenta más con la radio como herramienta de difusión y cuenta con De Raíz como un proyecto para darle forma y aterrizarlo. Y continuamos con la sección Escultora de Utopía. En esta ocasión, Cali nos trae la preciosa voz de Clara Arcos Ramos, que nos presentará su poemario La Cerillera, que estará pues próximamente en la librería. Y en nuestra sección feminista, Irene entrevistará a la pintora del 580, sofonista Anguisola. La selección musical la trae nuestra querida Noé 3. La selección musical la trae nuestra querida Noé del proyecto Core 3. Pues vamos al lío. ¿Te quedas con nosotras? Buenas tardes. Estamos aquí con Coral y con Selene, que han venido de la casa de todas y todas para presentar una serie de libros, publicación reciente. Vienen desde Monterrey y han estado haciendo una gira por España. Han visitado Bilbao, San Sebastián, Pamplona, están aquí con nosotros ahora en Granada. Y a continuación irán a Madrid a hacer una serie de charlas donde presentan estas publicaciones. Vamos a hacer esta entrevista para que nos cuenten un poco por qué están aquí, qué hay en estas publicaciones, qué interés tienen, qué presentan a día de hoy. Así que lo primero que queremos saber es qué es La Casa de Todas y Todas. Muchas gracias primero por la invitación, por la escucha. Pues sí, venimos de Monterrey. Monterrey es una ciudad industrial con una gran cultura, digamos, de trabajadores y trabajadoras en la industria acerera. Históricamente también es una ciudad conservadora en términos políticos, sin embargo, bueno, aquí vemos la gesta de procesos revolucionarios en el contexto de la Guerra Fría, muy importantes para la historia revolucionaria mexicana. Específicamente, la Casa de Todas y Todos se ha encargado en los últimos 6 años de la publicación de esta serie de libros que le llamamos Cuadernos de Trabajo para la Dignificación de la Historia, que plantea el conocer el proceso revolucionario que llevó a la luz el alzamiento zapatista de 1994. La Casa de Todas y Todos actualmente funciona como un centro político de discusión e intercambio en medio de una ciudad industrial como es Apodaca. Apodaca es parte de la zona metropolitana de Monterrey, no está específicamente en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces eso también nos permite estar enlazados como con otras realidades, no necesariamente las que responden a vivir en el centro de una ciudad, ¿no? Y bueno, la casa está siempre abierta a cualquier lucha, a cualquier posibilidad de intercambio. Y como espacio político nos pueden encontrar en el sitio también virtual como lacasadetodasytodos.org. Muy bien. Quería preguntaros entonces sobre estos cuadernos de trabajo, estas publicaciones que se han hecho recientemente. ¿Podéis explicarnos cómo surgen, qué importancia tienen a día de hoy? También explicarnos un poco los títulos y cuáles son los contenidos que tienen estas tres publicaciones que venís presentando. Claro, esta serie de Dignificar la Historia tiene un contenido de 4 libros. El primer texto se titula Las Fuerzas de Liberación Nacional y la Guerra Fría en México. Esto abarca los años de 1969 desde su fundación hasta 1974. En este texto se comparten varios comunicados de la organización y también hay comentarios de algunos académicos. El segundo libro, que abarca del 74 a 1977, habla sobre las Fuerzas de Liberación Nacional y los combates por la memoria. Aquí también hay algunos testimonios de confrontaciones que se hicieron con el ejército, y continúa en el tercer libro con titulado Cruce de Caminos, Luchas Indígenas y las Fuerzas de Liberación Nacional, de 1977 a 1983. Y por último, el texto se titula Toma de Pueblos, de 1983 a 1993. Y este es el más reciente, que bueno, es el que estamos dando a conocer como último texto de esta serie de 4 libros. ¿Y cuál es el papel que juegan estas publicaciones a día de hoy? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué están aportando en el contexto político, no solo mexicano, sino también a nivel global, que entiendo que lo tiene? Sí, estos textos, si nos referimos también al tema de la historiografía, aparecen como una fuente más para la investigación y para la memoria. Anteriormente, los textos de los que se disponía eran de corte periodístico, tipo crónica, algunas entrevistas de testimonios, y posteriormente hubo una apertura para los archivos históricos con documentos policíacos. Estos actualmente ya se encuentran cerrados, pero permitieron hacer algunas investigaciones y estos textos también permiten corroborar o señalar algunas cuestiones históricas que en los textos policíacos, los textos oficiales, pues pueden ahí tener un margen de error. También creo que la visión de estos libros es como una visión histórica, como dice la compañera, pero también nos permite al día de hoy tener documentos fieles de primera mano, escritos por compañeros revolucionarios que, por desgracia, algunos ya no se encuentran vivos y que entregaron su vida en este proceso, para que el pueblo o los pueblos enteros que están en resistencia y lucha puedan conocer las prácticas, sobre todo políticas, que se tuvieron para el logro de un ejército popular, un ejército revolucionario. Es también una forma de memoria, pero es también un ejemplo vivo, porque mientras que como se plantea en el último texto, la idea es que mientras que exista el imperialismo y las medidas ahora sí que antivida, ¿no?, del capitalismo, pues es también una propuesta de organización, es una propuesta política al respecto para todos los pueblos, ¿no? Y eso es lo que ha tratado esta serie. Como decía la compañera, es algo muy importante que se rescaten los textos escritos de primera mano, los cuales están transcritos en su totalidad. Y ya tú mismo como lector, lectora, pues puedas hacer un análisis de la historia, pero además sirvan como aliciente a continuar la lucha. Bien, según nos contabais ayer, parte de la relevancia de estos textos que ahora publicáis, pues consiste en explicar y en aportar datos que hasta ahora no eran de carácter público sobre cómo fue la gestación y el posterior lanzamiento de lo que todos conocemos como Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el papel que jugaron ahí las Fuerzas de Liberación Nacional. ¿Qué podéis contarnos así de manera resumida sobre el papel que jugaron las Fuerzas de Liberación Nacional en este proceso? Bien, las Fuerzas de Liberación Nacional fueron una organización político-militar que se fundó en 1969 con pocos militantes que poco a poco se fueron sumando a medida que tenían casas de seguridad en distintos puntos del país. Para el 71 fue el primer ataque, confrontamiento con la policía, sin embargo fue hasta el 74 cuando también las fuerzas del Estado llegan a una de las casas de seguridad en Monterrey. Esto los lleva a la casa, a la ya denominada Casa Grande, que se encontraba en el Estado de México, en Epantla, donde son encontrados documentos confidenciales de la organización. En estos se encontraban registros de identidad, entre otros, y el Estado atacó. Como resultado, hubo también fue el asesinato de varios compañeros, y esto los llevó a identificar el Rancho El Chilar en Ocosingo, Chiapas, que era donde estaba el grupo guerrillero, y que bueno, también fueron asesinados y desaparecidos. Para este momento, la organización sufre algunas bajas, hay un proceso en el que de esfuerzos para reestructuración, y en los 80, para 1980, se publican los estatutos y las tesis políticas de religión, clandestinidad, etc. Y en 1983 es fundado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y posteriormente el Partido Fuerzas de Liberación Nacional. Justamente este recorrido histórico se plantea en dos facetas: el crecimiento político militar de todos sus militantes. Y es muy importante considerar, por ejemplo, que durante todos los episodios, desde su formación o fundación y los siguientes acontecimientos, que fueron muy crudos y de bajas considerables entre los compañeros, pues su posición férrea a construir un ejército popular y hacer una lucha de liberación continuaba tan latente que, al ser pocos y al tener tantas bajas, continuaron agrupando en todo México las fuerzas, ¿no? Esto se llevó a cabo por pocos compañeros. Podríamos pensar que eran cientos, ¿no? Pero no, eran pocos compañeros, pero con una conciencia revolucionaria muy clara. De tal forma que cuando ya se tiene el contacto en la selva lacandona con agrupaciones indígenas, pues se hace un crecimiento exponencial en términos militares. Pero el desarrollo político y la formación política de estos militantes pues se daba con documentos internos de discusión política, que es lo que menciona la compañera, las tesis, que al final de cuentas se necesitaban un trabajo de masas, pero también de militancia consciente, del por qué tomas un arma y por qué vas a declararle la guerra al Estado mexicano. Creo que eso también es sumamente importante en el desarrollo histórico para que la permanencia de una organización que fue en el 69 fundada, pues hasta el día de hoy prevalezca. ¿Cómo pensáis que es posible llegar a un alzamiento revolucionario? ¿Qué características hay que permiten realizar ese proceso? ¿Qué es lo fundamental para lograrlo? Justamente cuando ustedes tengan acceso a leer el primer libro, desde el primer planteamiento político es la conformación de un ejército popular. El nombre, pues el nombre lo definirían en su momento quienes estuvieran en ese proceso histórico. La conformación, creo yo, que para llegar a una decisión de declarar la guerra al Estado mexicano, pues tiene que ver con un desarrollo político consciente de quiénes son nuestros enemigos, y pues definieron perfectamente y básicamente los mismos enemigos que se encuentran hasta el día de hoy: el imperialismo, la burguesía nacional y la burguesía internacional. Su brazo armado pues es obviamente a quien se le declara, por supuesto, la lucha abierta. Pero para llegar a un proceso de alzamiento tuvo que haber un proceso de formación política, por eso es el desarrollo de los estatutos. Bueno, ¿qué tipo de organización vamos a generar? Y con ello, la formación de un partido político de liberación nacional. Se le denominó Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional. Este partido no es como usualmente consideramos un partido, que ya estamos como un poco hartas y hartos del desarrollo de la partidocracia. Es un partido revolucionario, no electoral. que básicamente la idea central es la formación constante de la militancia. Se necesitaba ser, para formar parte del partido, pues tener la formación política, y podía ingresar pues cualquier mujer, cualquier hombre que tuviera la iniciativa de luchar contra el Estado burgués mexicano. Y bueno, gracias a que se generó este cambio sustancial entre las decisiones que se iban a, la forma en la que se iban a tomar las decisiones, pues ahora ya no lo iba a hacer solo un comité central, ¿no?, de pocas personas decidiendo la guerra. No, al contrario, se tuvo que invertir la forma de participación, y ahora eran las y los delegados del Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional quienes se reúnen en el Prado, en la selva, en el primer congreso, para votar la guerra, para votar qué tipo y cómo se iba a iniciar. En el último libro se está transcrita completamente este congreso, donde se dan las posturas que cada comisario político, delegado tiene de la ciudad, del campo, de comunidades indígenas, y el por qué ya era necesario empezar la guerra. Este libro también contiene cartas que suman la voluntad de los pueblos, es decir, pueblos enteros decían: es necesario empezar ya la guerra, la miseria ha llegado en condiciones extra que llevaba a una necesidad de ya convocar a la guerra. Y bueno, en ese congreso se tiene el video, justamente también, además de la transcripción, el video donde se hace el cambio del poder, es decir, el comité termina de cederle el poder completo de decisión a toda la delegación, a todos los delegados, y son quienes votan la guerra en el año 1993. Y se estipula en ese congreso que las hostilidades contra el Estado mexicano iniciarían no pasando un año. Por eso se inicia el primero de enero de 1994, que ya muchas personas estamos familiarizadas ya con esta fecha, ¿no? Creo que podría comentar esto como en razón de cómo se llega a un proceso como tal. Toda esta herencia histórica que se refleja en estas publicaciones, ¿cómo se traslada a día de hoy? ¿Cuál es el proyecto político que de alguna manera está detrás de lo que estáis presentando o de lo que se puede plantear desde con esa herencia histórica como propuesta política para hoy? A partir de un análisis histórico, como qué sigue, ¿no? Y nos damos cuenta, a partir de este análisis concreto de la realidad mexicana, que los 19 puntos de lucha por los que se alzaron miles de mujeres y hombres en el año 1994 no se han cumplido. Es decir, el contrato social mexicano está roto para toda la población. La miseria, la desigualdad, ¿no?, la explotación sigue latente en todos los pueblos mexicanos. Entonces, es a partir de ahí que se sigue luchando desde las ciudades, desde los campos, desde las comunidades, para la construcción de una nueva, de una organización que nos permita llegar y caminar a un segundo congreso. Eso va a depender del desarrollo político que se tengan dentro de las fuerzas. Sin embargo, hay que dejar claro que las Fuerzas de Liberación Nacional es una organización viva que no ha renunciado a sus formas de luchas política y militar en México. Eso es una apuesta, por supuesto, que va a tomar generaciones, y creo que el ejemplo vivo es que el 69 al 94 pasaron muchos años para concretar un ejército popular, pero de igual manera las condiciones materiales concretas de México conllevan a que nos sigamos organizando y resistiendo, pero en aras de construir un movimiento revolucionario. Creo que es necesario la memoria en este sentido, porque ya es un ejemplo exitoso de organización popular revolucionaria el alzamiento de 1994. Pero las condiciones no solamente se han recrudecido para la sociedad mexicana, entonces, en respuesta a ello, pues nosotros no podemos quedarnos como de brazos cruzados, teniendo ya una conciencia, sobre todo histórica, y una conciencia revolucionaria. Pues tenemos que ir cerrando porque el tiempo se nos agota, pero desde luego ha sido un placer teneros por aquí, escucharos y todo lo que nos traéis para compartir. Entonces, antes de cerrar, sí que quería, sobre todo para quien está escuchando esta entrevista, pues que nos dijerais un poco cómo se puede contactar con vosotras, con vuestra organización, dónde se puede encontrar más información, incluso dónde se pueden pedir los libros de los que habéis estado hablando, para que se puedan encargar, que supongo se pueden enviar por correo, dando esta información para que quede aquí registrada y quien sea pueda contactaros. Claro, está nuestra página web que es lacasadetodasytodos.org. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram. Tenemos nuestros correos electrónicos también, La Casa de Todas y Todos. Y ahí es donde pueden contactarnos, interesados en los libros. También tenemos disponibilidad de envíos. Les agradecemos mucho la escucha, sobre todo desde este espacio. Agradecemos siempre la solidaridad internacional de los pueblos en resistencia y de las personas que, a pesar de estar en latitudes pues muy distantes, pues tienen como esta apertura a escuchar la historia de otros pueblos y te agradecemos mucho el espacio en general. Muchas gracias. Gracias. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues comenzamos con nuestra selección musical y tenemos al otro lado del teléfono a Noé. Bienvenida, Noé. Hola Eva, preciosidad, ¿qué tal estás? Pues nada, aquí muy contenta como siempre de tenerte y cuéntanos qué has preparado para el programa de hoy. Pues mira, voy a poner tres canciones, una, vaya novedad, voy a poner tres canciones. Muy bien. Pues mira, cada una por una cosa, voy a poner una sobre Marlene Marder, que fue una pionera punk europea, suiza, que bueno, como es el aniversario, bueno, como falleció el 15 de mayo del 2016, pues vamos a hablar de ella y a poner una canción. Luego también, con esto de las efemérides que me suelo buscar yo, esta semana se celebra el Día contra la Homofobia y la Transfobia, pues vamos a hablar de una banda que me han descubierto últimamente, colombiana, que está liderada por dos activistas trans, trabajadoras sexuales, y es una banda punk que hace unas performances maravillosas y la vamos a poner en ese sentido. Y ya para cerrar, pues he elegido una canción de una banda francesa que me flipa, por mencionar y destacar la lucha de las protestas en Francia, ¿no? Que siempre son referente y que siempre dan mucha esperanza. Pues muy bien, selección muy variada. Entonces entiendo que comenzamos con Marlene, ¿no? Yes, vamos con Marlene. Marlene, iba a decir Dietrich, porque me sonará, pero no. Esa Marlene no, otra super Marlene que se llamaba Marder. Marlene Marder. Que era de la banda Lilliput. Este 15 de mayo, pues hace 7 años ya que falleció, que como decía, que fue una pionera indiscutible del art punk feminista, porque pues bueno, dentro del punk se inscribirían en esta corriente que se puede llamar art punk porque mezclaban un montón de cosas y eran como súper mega ultra creativas con todo, desde de todos los recursos que utilizaban, la actitud, la performance, los idiomas, los instrumentos que metían, ¿no? Y bueno, por eso quería hablar de su grupo, de este grupo Lilliput, que formó ella en el 78 en Zúrich. La canción que vamos a escuchar se llama Dimat Gosen, que significa, creo que significa los marineros. Si es que el título es en alemán, porque es como lo mezclan todo, Esta tendría el título en alemán, pero las letras de la canción, en cambio, son en inglés, que es representativo de esta misticidad que os digo que empleaban en sus creaciones, ¿no? También en el ámbito lingüístico, porque a veces cantaba en inglés, otras veces en suizo-alemán, y que eran de Zúrich ellas, y otras ocasiones pues en un lenguaje que le salía del toto a las señoras. Esta canción en concreto pues la he elegido entre tantísimas que tienen porque me gusta mucho que tiene muchísima parte silbada, que son los silbidos. Y me gusta porque así te implica, porque la puedes cantar. Hombre, nada más fácil para implicar a las oyentes, ¿no? Que los silbidos, es como para unirte, ¿no? Que más cara coreable, ¿no? Totalmente. Y nada, antes de crear esta banda, Lilliput, como decía, que la creó a finales de los 70, Marlene había tocado ya el saxo en otro grupo, pues todo de señores, que se llamaban The Nasal Boys. Empezó tocando con ellos hasta que le dijeron que es que en una banda de punk que no cabía el saxo. Tú fíjate, ahí a segunda década de los 70, ¿no? Y pues cuando estaba pues al principio de punk en el apogeo, no sé, poner tanto filtrito, un poco raro, ¿no? A lo mejor se lo decían por otra cosa, pero bueno, ¿no? Porque ponerle un filtro a algo... Ay, es que me suena tanto esto en mis experiencias, que de repente un grupo de punk te diga, ay, es que esto no cuadra. ¿Cómo no va a cuadrar si esto es punk? ¿No será que no te cuadra que sea una chica? Pero bueno, me imagino yo. Y nada, entonces pues dijo, pues adiós, ahí os quedáis. Y pilló una guitarra y se unió en Ginebra a Alice Lorca, a Klaus Schifferle y a Regula Singh para empezar esta nueva andadura en la que todas ellas, cada una, empezaban por primera vez con sus respectivos instrumentos, que luego tocarían un montón cada una, pero pues con todo empezaban la banda con ello. Pues eso, de lo que iba el punk, ¿no? De experimentar. Y el grupo comenzó a introducirse en la música, pues incitado por bandas europeas de punk que conocían, porque esto ya es 70 finales, ya era 78 o así, pero ellas con un sentido más art pop, que se llamaba, ¿no? Esto que os decía, esta corriente, pues con... En cuanto al concepto sonoro, sobre todo, ¿no? Porque fueron metían más instrumentos o más sonidos de repente como experimentando, ¿no? Como por ejemplo ponían latas en la batería, o, ¿no? Mira, y luego también en directo, por ejemplo, el primer repertorio que tenían consistía en 4 canciones, nada más, eran muy cortas. Y las repetían a petición del público, ¿vale? La variación del set, pues si van uniendo esas 4 canciones según el público elegía en qué orden otra vez, ¿no? Pues mira. Y bueno, así fueron haciendo y compartían gira con las Raincoats o con las Slits, son de esa época del principio. Y antes de llamarse Lilliput, por cierto, se llamaron Kleenex. A este grupo de Marlene Marder se le suele llamar Kleenex Lilliput, Kleenex barra Lilliput por eso, porque primero se llamó de una manera y luego de otra. Lo llamamos Lilliput, pero el primer nombre que se pusieron es Kleenex, con K, como los pañuelos. Y bueno, ya podéis creer que en 1980 va la empresa multinacional y les manda y le dicen que tienen que quitarse el nombre. Que es que son cosas que es que no se entienden a 4 chavalillas ahí haciendo punk. Cosa que me ha recordado a lo de la historia de este año de McDonald's. Vosotras os habéis enterado porque ha sido como súper sonado lo de Gavis, ¿no? ¿Lo de qué? Lo de en Cádiz, ¿lo conocíais, sí, el McDonald's? Sí, es que de verdad, o sea, por favor, para quien no lo conociera, al principio de la calle Sagasta era como muy, muy querido en Cádiz, pues era una hamburguesería de familiar, ¿sabes? Pero que en vez de McDonald's, pues claro, era una hamburguesería normal, que tenían unas opciones veganas maravillosas y que fueron de los primeros que en Cádiz empezaron a meter opciones vegetarianas, pues eso, bueno. Pero que era un sitio súper agradable, pues así de comida rápida, hamburguesería, pizzería, tal, ¿no? Pero de familiar. Y muy como de taberna de Cádiz en comida rápida. Y pues muy de Cádiz, en vez de más Donald, pues menos Donald. Y eso en Cádiz hace mucha gracia, esa tontería. Y eso te gana a todo el mundo. Y era una cosa como además de llevar al que venía por primera vez, tú tienes que conocer menos Donald. Eso había que ir. ¿Y tú te crees que este año llega más Donald y les dice que tiene que cambiar el nombre? Sí, pero fuerte, que no es normal. O sea, de verdad que bueno. No me voy a ir por las ramas, pero es que estas cosas me recuerdan siempre tanto. Algún día quiero hablar de ello. Es que todo esto me recuerda mucho lo de las marcas a una película de la que dicen propicios días para saludar. Ya hablaremos de eso. Bueno, un saludo al menos Donald, que ya no es. Un besazo. Bueno, del nombre de este nombre de Kleenex, como estábamos hablando, Marlene Marder dijo en una entrevista esto, dijo, el nombre tenía que ser entendido en muchos idiomas y por eso lo pusimos, porque pensamos que debía ser el contrario al nombre que suelen darse los típicos grupos de punks, que son casi todos formados por tíos y se suelen poner nombres tales como Giants, o sea, gigantes, We are the heroes, somos los héroes, we are the best of all, somos los mejores, ¿sabes? Era como, pues eso, como que los nombres normales somos los mejores, no sé cuánto, y ellos dijeron, Kleenex, ¿sabes? Como un pañuelo de mierda, ¿sabes? Como para ponerse en contraposición a eso, ¿no? Es un poco lo que ahora pasa, ya me estoy yendo otra vez, pero me ha venido a la cabeza que es un poco como lo que ahora pasa con los grupos que se llama, que dicen, tenemos estilo egg punk, ¿no? Un huevo punk. ¿Qué estilo hace? Yo hago punk, pero huevo punk, que significa que no hacen punk como de toda la vida, como han hecho sus padres, ¿no? Como han visto siempre con las crestas y las tachuelas y no sé qué, y no sé cuánto, y las pintas y el panfleto, sino que yo hago punk aquí con mi chándal y digo tonterías, pero hago punk. Pues hago huevo punk, ¿no? Pues estas hicieron eso, pues nombres que se ponen, etiquetas, identidades que te pones en contraposición a otras, ¿no? Por eso se pusieron Kleenex. Y en una entrevista, y bueno, respecto a... Tenía otra cita de otra entrevista de una de ellas, ya no Marlene, sino Lislot, que también evidenciaba el feminismo que obviamente ya en estos años 70 los grupos de mujeres pues en el punk pues ya enarbolaban. Y de la misma manera que con lo del nombre, pues en otra entrevista, por otro tema, en el 79, Lislot decía, encontrábamos difícil la aceptación del público, quienes al principio nos veían como unas niñatas que querían estar en el escenario con la ayuda de hermanos mayores. O sea, esto en el 79, estamos en el 2023 y que me digan la gente que empieza banda si no les pasa. Y esto que creo que ya no está pasando, pero sí que pasaba hace 11 años, lo juro. Dice, algunos nos gritaban, desnudaos o quitaos las camisetas. Pero bueno, ahora ya vamos dejando de tener esos problemas. Esto ha pasado la década anterior, pero bueno. Con lo que voy con estas declaraciones de ambas en ciertas entrevistas que les hacían, es que el feminismo en el punk, pues me gusta recalcar, como suelo hacer cada vez que tengo oportunidad, es que aún sin nombrarse feministas, sin reconocerse en ese término como tal, ellas no se nombraban somos feministas en los años 70, lo eran punkis feministas, porque el feminismo estaba en el punk y en los grupos participados por mujeres y por gente de identidades pues no hegemónicas, que bueno, que en estos años ya, 79, casi 80, estaba ya el punk copado por, pues al final, por todas las identidades masculinas que bueno, por las razones que conocemos, que habían derivado en eso, ¿no? Pero que a lo que voy, que es que lo que siempre digo, que el feminismo en el movimiento punk no empieza con el Riot Girl en los 90, que él siempre ha estado. El feminismo en el movimiento punk empieza desde que empieza el punk. Entonces, dicho esto, pues nada, que en resumen, que la banda de Marlene Marder, a quien celebramos hoy su vida y su actividad musical, pues fue Cleaners o Lilliput, después una de las bandas pioneras y más relevantes del post-punk, en activo desde el 78 al 83, hasta ahí duraron, y que rompió moldes musicales de actitud en los escenarios y en lo que fue el underground suizo y luego más tarde pues europeo, ya conocidas en Estados Unidos y en todos los lados, así occidentales. Y nada, escúchame la canción que sale del primero de los dos packs de 24 grabaciones cada uno que se habían aunado bajo el título First Songs, que en este disco, por ejemplo, del que sale la canción que vamos a oír, hay 10 canciones de cuando ellas se llamaban Greeners y las otras 14 de cuando se llamaban Lilliput, ¿no? Y la que vamos a escuchar es de Lilliput. Y este pack que digo, que está reeditado, que son dos LPs de 24, que está reeditado en el 2021, pues combina todo el material que hicieron ellas, que grabaron de primeras, antes de 1982, desde el 79, y también el material inédito antes de su primer LP de debut, de Lilliput, que la propia Marlene había publicado en los años 90 con el sello Of Course, en el que participaba en un doble CD. Así que escuchémosla. La canción se llama... al final no me... No, ah, sí, sí, lo he dicho antes. La de los marineros. De Dimat Rosin. Espero haberlo pronunciado bien. Pero bueno, se trata de silbar. We'll be right back. oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a otra sección de Escultoras de Utopías, la número 13 ya, qué fuerte. Y por ser un número especial, y porque en verdad podemos hacer lo que nos dé la gana, esta vez, en vez de un fanzine poético, os traigo un libro, el poemario de Clara Arcos Ramos, La Cerillera. Sin más introducción, porque ya se explica muy bien, os dejo con la autora. Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues soy Clara Isabel Arcos Ramos. He escrito un poemario hace poco que se llama La Cerillera, que saldrá pronto. Me lo ha ilustrado Horror Vacuix, una persona que vive aquí en Granada y hace un trabajo precioso. Así que si alguna vez necesitáis algún encargo, no dudéis en contactarle @horrorvacuix en Instagram. Y nada, tengo algunos poemas recién salidos del horno, otros más viejos, y voy a proceder a leerlo. Muchas gracias. Este se llama Música. Dice: melodías inunden mi pecho, buceen en mis entrañas, entre nenúfares de carne, curen mi pena, acompañen como el vino blanco al pescado las alegrías a mi vera. Acordes siéntense a mi lado, y vuestro mar navegaré con toda su ola y el viento en popa. Llevo tu cantar en el pecho atado, el compás sobre el corazón tatuado. Ese sería el primero. El siguiente poema se llama Bolero y está basado en una versión que yo escuché de Maite Martín, que es una pedazo de artista de Oro Molío. Viene de Barcelona y hace flamenco, luego hace bolero, ya se hace lo que quiere, ya puede hacer lo que quiera. Y bueno, este se llama Bolero. Como dice el bolero, contigo aprendí. Y cuán dolorosas fueron esas lecciones. Aprendí lo que es amar, a dar un beso de verdad, a dormir junto a un abrazo sincero y puro, a no temer de mi alma su lado más oscuro. Aprendí lo que es el dolor profundo, a lidiar con el amor y con los celos más inmundos. Y a pesar de todo, no te guardo rencor. Contigo aprendí a apreciar tanto el frío como el calor. Bueno, esto es de una relación que salió mal, pero por otro lado salió bien porque los dos aprendimos mucho. Y bueno, cosas que pasan, la vida sigue. Nos llevamos experiencia, vivencias con las personas y luego se terminan y hay que aprender que no pasa nada. Y que siempre nos llevamos algo bonito de cada experiencia y de cada relación que tengamos, ¿no? Vale, el siguiente también va dedicado a esta persona. Bueno, todos están dedicados a mi madre y a mi abuela y a mi abuelo en realidad. Pero la fuente de inspiración fue esta persona. La plaza. En la plaza donde solíamos cantar se ha secado el agua de la fuente y marchitado de las plantas su verde. La piedra es más negra y la luz blanca que envolvía su aura ahora es oscura como una noche sin luna. En la plaza solo quedan recuerdos, de vez en cuando se posa en sus bancos un negro cuervo, esperando como un carroñero alimentarse del pasado del tiempo. Este es duro. Bueno, el siguiente se llama El Sol y trata sobre una época un poco oscura que yo pasé, pero al final todas las épocas oscuras se terminan. Y después del arco iris sale el sol. Nace un día nuevo y el sol me invita perezosamente a salir de la cama con el calor de un viejo amigo. Y mi cerebro nublado, mi cuerpo agotado, hace un esfuerzo por salir a su lado y dejarme bañar por todos y cada uno de sus rayos. El siguiente también va sobre un elemento de la naturaleza, en este caso es un árbol, el sauce. El sauce y yo somos iguales, agachada la frente los dos lloramos un romance. El sauce junto al río de lágrimas bebe para mantener sus hojas verdes. Yo bebo de su misma tristeza, de la misma pena para mantener a salvo mi cabeza. Al igual que el campo, la mente sufre épocas de sequía y las ideas no echan raíces sobre la tierra árida y no asoman sus brotes verdes por ninguna parte. Y los versos son terrenos secos, hectáreas de estiércol muerto. Hasta que un día reverdece la piedra y a carcajada nace una poesía. Qué bonito. Sí, este me gusta mucho. El siguiente se llama La Fuente, también inspirado en el elemento de la naturaleza, en este caso el agua. Si de la fuente brotaran tus lágrimas, las bebería. Si de la fuente brotara tu alegría, la bebería. Si de la fuente brotara tu saliva, la bebería, con sed profunda, que no sacia, que no sacia. Vale. Luego tenemos pena, un sentimiento muy profundo también, igual que la alegría. Ahora leeré alguno más alegre, digo yo. Es que, bueno, hay una frase de Rafael Lechowski que me gusta mucho, que dice, donde duele inspira, ¿no? Okay. Y... de hecho, había una frase que no sé si era de Julio Cortázar, no estoy segura, que decía, las desgracias son mi materia prima o algo así. No estoy segura de si es de Cortázar o no, pero es verdad que las desgracias a veces son barro para hacer lo que queramos con ello, usando la creatividad. Sí. Sí, no, y es muy terapéutico. O sea, mi experiencia me dice que escribiendo no es que se avienten las penas, sino que te conviertes en la pena y al final, claro, es la mejor manera de vivir, ¿no? Lo que te ha sucedido. Bueno, vamos con pena. La pena es distinta a la fatiga y a la tristeza. La pena no aprieta, no. La pena se sienta a tu lado y te da un abrazo. Al final es una manera de reconciliarse un poco con esos sentimientos que están ahí atrancados, ¿no? Y hablábamos antes de barro, ¿no? De la materia prima con la que se crean los poemas, las canciones, incluso las conversaciones. Pues este se llama Barro. Hombres de barro, en la boca un cigarro, sobre junglas de asfalto, se despiertan dormidos para ir al trabajo. Este también es de desamor, para variar. Dice una letra flamenca: aunque de rodillas vengas vestido de nazareno y pegues las tres caídas, en tu palabra no creo. ¿Y cómo creer, cómo confiar, si un día dices que me amas y al siguiente que ya no me quieres más? ¿Habrá otra mujer que en tu pelo largo se enrede como las zarzas del campo o no? ¿Será tu cariño que simplemente se apagó o que tus manos se distraen con otra piel de la que no soy dueña yo? El siguiente también va relacionado con el flamenco, que para mí es fuente de inspiración, ¿no? Yo, aparte de escribir, canto. Bastante bien, por cierto. Bueno, estamos trabajando en ello. Hay mucho que estudiar y mucho que ensayar, mucho que trabajar, pero sí, me gusta cantar. Este se llama Letra. Son tan inocentes los tercios del flamenco, como si un niño triste cantara viva voz sus penas al viento. Y en ella se esconde la verdad del mundo, del amor, la muerte y la vida. Son tan juguetonas las coletillas pegadizas de las alegrías, y en sus letras se encierra el deseo más profundo del hombre que ama a una mujer, y esta ansia por quererla no es correspondida. Jeje. El siguiente también es muy flamenco, una rosa. Una rosa llevabas en el pecho atada sobre la camisa negra que la piel te arropaba. Suenan las guitarras, te pones la flor en el pelo y comienzas a cantarle a los luceros, con voz tierna, con mimo y esmero. Qué bien te queda, qué bien te queda, el rojo de sus pétalos sobre la cabeza. Bueno, el siguiente también es folclórico, pero este es menos flamenco, ¿vale? Este, bueno, podría ser flamenco también, todo podría ser flamenco. Este se llama Maris y va dedicado a las mujeres del barrio, que para mí las mujeres son las que construyen barrio, ¿no? Son las que construyen lazos, son las que... O sea, hombres también, ¿no? Y otras identidades, por supuesto. Pero para mí son un pilar fundamental de la sociedad, las marujas. Las marujas son la auténtica resistencia. Darle un cuenco de puchero a la vecina es la revolución que grita. Que el barrio resista a las huellas de los turistas, que siga la vida mientras queden abuelas vivas, sentadas en corro frente a la puerta de la cocina. Sí, el de las Maris es de mis favoritos, la verdad. Bueno, y ahora voy a... No sé si ya es hora de terminar o si queda un ratito más. Vale, bueno. Este es más alegre, que ya va tocando cambiar el tono. Se llama No todos los poemas. No todos los poemas queman. También sé escribir sobre otro amor. Tú duermes con otra mujer y ahora yo vivo y muero por él. Tiene los ojos la magia de los brujos, me pinta desnuda y me convierto en trazos de fina pintura. Ahora escribo sobre este amor de pasión y locura. Al final era cierto, el tiempo todo lo cura. También hay que saber cuándo se acaba la época de sequía y de tristeza y apreciar cuando llegan las cosas buenas, que a veces estamos tan acostumbradas a lo otro que no nos damos ni cuenta, vaya. Pero claro, también hay que pasar el duelo, ¿no? El duelo a veces es muy complicado. Este lo escribí en pleno duelo. Dice, fue una despedida como las antiguas. Una herida abierta de par en par sobre la que se desangra gota a gota un limón dulce y amargo ardor escozor. Aunque dicen que sarna con gusto no pica. Los dos asomados por las ventanas de tu patio interior, ya solo queda decir adiós, adiós, adiós. El siguiente, bebí los vientos. Mira niño, si yo por ti me bebí los vientos a grandes sorbos y ahora lamento recordar tu rostro. Por empaparme de tu sexo y tu saliva, ahora quedo muerta en vida. Ahí es cuando uno está hecho pedazo. Y eso me llevó a escribir otro poema que se llama Sin vivir. Qué atinada palabra, con qué finura se unen sus letras cuidadosamente enredadas. Vivir sin estar viviendo, morir porque no se muere, como dijo un sabio, San Juan de la Cruz. Corazón que todo lo pudre y todo lo duele. Tristeza que inunda cada atisbo del sentir. Que aturde los sentidos, qué atinada palabra, con qué finura se unen sus letras cuidadosamente enredadas. Bueno, los siguientes son un poco duros. Hay uno que se llama Tres drogas, que va dedicado al mundo del flamenco, que por desgracia está todavía muy asociado al consumo, ¿no? El mundo del arte, de la noche y tal. Yo me quité de bebé y... La vida es mucho mejor desde la sobriedad, la verdad. Lo aconsejo a todo el mundo. Te das cuenta de las cosas, para lo bueno y para lo malo. Claro, claro, eres más consciente, ¿no? Las drogas te duermen, te hacen... En fin. Vamos con tres drogas. Tres drogas tiene el flamenco ligadas a su sentir. La primera, la blanca farlopa, el alcohol en oloroso, o en vaso de whisky y el tabaco con hachís. ¿Cuántas voces flamencas habrán quedado atrapadas en este bucle de sin vivir? Y es que son un montón los artistas, desde Camarón hasta El Torta, Miguel Benítez, que se murió, no sé si fue con... O sea, no sé, 20 años prácticamente. El primer cantante de Los Delincuentes. El siguiente se llama Flamenco. Dime que todavía quedan luceros en el cielo, que puedo seguir cantando hasta que amanezca tangos y fandangos de Huelva. Tu guitarra y mi voz, un solo corazón. La cueva, un hogar para las almas flamencas que palmean hasta ver sangrar sus manos de gitano, sus manos morenas. El siguiente estoy dudando. El siguiente se llama Silencio y va acompañado de otro después que va sobre la música. Entonces es como ahí la dicotomía. El silencio inundó tu habitación. Si el que calla otorga, él otorgó, y un espacio blanco se apoderó de mi corazón. Mi pecho encendido se apagó, se quebró mi voz, y un silencio denso como la niebla de una mañana de invierno nos cegó. Apagada tu voz y mi voz. Bueno, ya sí voy a leer el último. Se llama Mi abuela canta. Mi abuela canta desde niña, y los albores de la iglesia quebrando la luz por la ventana se colaban por su garganta clara, iluminando cada rincón de la sala. Mi abuela canta desde niña y su voz alumbra la noche más sombría, con color de sol y tono naranja. mi abuela canta. Sí. Qué guay, me encanta. Sí, bueno, este es muy bonito. Ay, voy a leer uno más. Noche. En la noche, tu guitarra rasgaba la madrugada. El reflejo de la luna te acariciaba la cara. Yo soñaba por darte un beso en la noche clara. Si tú dejaras que te lo diera, te susurraría la vida en la oreja y te recordaría, niño, lo guapo que estaba. Y bueno, eso es todo. Podría seguir leyendo ahora. Qué guay. Muchas gracias por compartir tu arte. No, a ustedes. Por haberme invitado y por crear estos espacios, ¿no? Que al final, si no hay oyentes, si no hay público, nuestro trabajo está muy bien, la introspección y tal, pero si no sale a la luz nunca, pues al final no tendríamos posibilidad de llegar a la gente, ¿no? Y lo que más emociona a un artista, yo creo, es poder llegar al corazón de alguien, para bien o para mal, ¿sabes? No puede gustarle o puede no gustarle a la gente lo que estás haciendo, pero si no llega, no tiene sentido lo que estamos haciendo, así que gracias. Y en ese sentido, Clara, ¿quieres contarnos dónde se puede conseguir tu poemario? ¿Cómo pues se llama? Sí. Recuérdanos sí, que le haya molado puedan pillarlo por ahí. Claro. Bueno, el poemario se llama La Cerillera y lo edita la editorial Multiverso. En colaboración con la revista, una revista que se llama Euforia Cultural, que fue donde yo presenté el poemario a un concurso y ya decidieron publicármelo. Se podrá conseguir en cualquier librería prácticamente y también podéis hablarme a mí, clara.la.cerillera en Instagram, para conseguirlo. Creo que el precio son en torno a 12 euros, pero eso ya se verá más tarde. Y eso, y recuerdo otra vez el enorme trabajo de la ilustradora, que sí, la portada la verdad que define súper bien las ideas que yo tenía en mi cabeza, o sea, le escribí cuatro cosillas así de más o menos cuál era mi idea y tal, y lo captó al momento, así que muchísimas gracias @horrorbackwix de nuevo por el enorme trabajo que ha hecho. Vamos, seguiré trabajando con ella, por supuesto, si en algún momento saco una canción, un disco, cualquier cosa, tenéis por seguro que la portada la va a hacer esta persona, porque es una máquina, vaya. Pues muchísimas gracias, Clara, por compartir, muchísimas gracias por recitarnos, a ver si otro día viene y nos canta algo. Sí, otro día hacemos versión musical. Además, las canciones, vamos, tengo una que es prácticamente Shakira Bizarrap, en plan, son pullas por todos lados. Pues nada, aquí nos despedimos, esperamos que os haya gustado mucho y ya sabéis cómo se llama el librito super guay de Clara, que esta vez vamos a hacerlo de un libro en vez de un fanzine, porque ¿por qué no? Ya está, sin más. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima vez. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé y nos comentabas que la segunda opción viene con efeméride, ¿o no? Como a ti te gusta, para celebrando el 17 de mayo, ¿no? Conmemorando ese 17 de mayo. Eso es, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y que voy a dar otro discurso de Fidel Castro para presentar. Que no, que voy a hablar muy poco ya. Que en este caso, entonces, vamos a hablar de una banda que me recomendó mi súper queridísima, referentísima amiga Lucía, que desde que empecé con el 3 es una persona que pues que casi toda, bueno, que es mi dealer de música y pata fundamental de ese proyecto, porque pues eso, mi dealer. Y un beso para Lucía de Barcelona, que además ha sido mamá y voy a enrollarme. Y entonces, ¿qué es? Como ya vivió unos años en Bogotá, pues esta es una banda de Bogotá, colombiana, que se llama Radamel 666. Y la ponemos en esta ocasión porque está liderada por dos personas trans y trabajadoras sexuales. Entonces, por eso, por esta fecha. Es una banda, bueno, punk, pero de punk metal y de demás fusiones, ¿no? Bueno, mete merengue a veces y las temáticas son así, pues como muy dark, sobre todo para que peguen con las performance, que las performance también, como imaginaréis, son pues como cabaret erótico, oscuro, bueno, que hay de todo, post-punk, de todo. Tienen videoclips y tienen en su canal de YouTube muchos vídeos en directo donde se les puede ver también. Estas dos front women que cantan al frente de la banda se llaman como nombres artísticos Volcata y Ambiente Familiar. Y bueno, por mencionar, son activistas de dos de las fundadoras de la red comunitaria trans de Bogotá, que mira, yo es un sitio web que sigo y que es una iniciativa muy interesante, que es de mujeres trans trabajadoras sexuales del barrio de Santa Fe, ahí en Los Mártires, en Bogotá. Y nada, y comienza Radamel 666 en el año 2018. Con Gatito Puente a la batería, con Princesara a los teclados, Albatrón al bajo, y dicen que sin más aspiración que juntarse a beber, desordenarse y hacer ruido, y nada, y unos meses después se unieron ya estas dos chicas, Ambiente Familiar y Volcata, que completan el proyecto con esta fuerza, las voces, que la verdad es que caracteriza totalmente la formación ahora mismo. Escuchemos la canción, que en este caso va a ser... Son variadas los temas. Esta no es necesariamente representativa, pero es la que he elegido y se llama El demonio guajiro. Seguimos en De Raíz y pasamos nuestro espacio feminista y hoy tenemos la suerte de tener de nuevo en el estudio a Irene. Le damos la bienvenida. Buena, Irene. Hola, buenas. Pues nada, muy contenta de tenerte hoy aquí y cuéntanos, adelántanos a quién va a entrevistar hoy. Pues hoy vamos a entrevistar a Sofonisba Anguissola, que fue una pintora del Cinquecento que vivió entre Italia y España toda su vida. Y bueno, ahora ya descubriremos más cosillas sobre ella. Pues muy bien, pues nada, os dejamos con nuestro espacio feminista. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de las feministras. Como su propio nombre indica, las ministras de la fe, que trabajan en el Parlamento, copa menstrual en mano, para defender todo aquello que siga conservando la fe. Como por ejemplo, femenino, defecar, efemérides, felación, afectos, fealdad, feroz, enfermedad de transmisión sexual y clítoris, que no contiene la fe, pero va de la mano de felicidad. Las autoridades sanitarias advierten a toda persona a la que incomode la lucha feminista que no se preocupe más, porque no va a poder hacer nada. Ya estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Un día como hoy, en el que negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, les presentamos nuestra sección. Surfeando en las olas del feminismo. The Feminist Porque el movimiento de las feministas es como una ola, que primero sube. Cuando parece que hemos conseguido algo, va para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Cada día entrevistamos a varias protagonistas de la historia, porque sí, también hay mujeres protagonistas de la historia, aunque se hayan empeñado en enseñarnos lo contrario. Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida una vez más al espacio de las feministras. Hoy tenemos el placer de presentarles a Sofonisba Anguissola. Sofonisba nació en el año 1527 en Cremona, Italia, y vivió hasta el año 1623. Fue la pintora más importante del Cinquecento, tanto en Italia como en España. Pero vamos a dejar que sea ella la que nos cuente su historia en profundidad. Bienvenida, Sofonisba. Es un placer tenerte aquí con nosotras esta tarde. El placer es mío, feministras. Muchas gracias por contactarme. A veces pasan tantos años desde que alguien se acuerda de mí que se me va olvidando mi propia historia. A mí, desde bien pequeñita, ya me gustaba pintar y dibujar. Lo hacíamos mucho con mis hermanas. Éramos 5 hermanas. Y, sobre todo a 3 de nosotras, nos gustaban mucho las artes en general. De ahí que estudiáramos Bellas Artes, Música y Humanidades en Cremona, donde vivíamos con toda mi familia. Durante mis estudios me di cuenta de que mi verdadera pasión era la pintura. Me encantaba interpretar lo que yo veía, sobre todo en las personas. Me empezó a apasionar el tema de hacer retratos. Era como superar un reto, como si con mi pincel tuviera la misión de reflejar la esencia de la persona a la que estaba retratando. Entonces decidí formarme con un pintor retratista muy famoso en mi ciudad. Se llamaba Bernardino Compi. Al principio no querían que fuéramos mis hermanas y yo a tomar clase allí. Y es que solamente daban clase a chicos. No pensaban que las chicas pudiéramos hacer grandes avances. Pero estuve 3 años aprendiendo en su taller. La verdad es que aprendí mucho y empecé a hacer muchos retratos. Recibía infinidad de encargos y la gente quedaba muy contenta con el resultado. Tanto que al final acabé teniendo más encargos que mi propio maestro. Esto no le sentó muy bien a Bernardino y tuve que marcharme de su taller, cosa que no me importó mucho porque la verdad es que me llamaban de muchísimos sitios. Al final resultó que sentamos un precedente para que las mujeres fueran aceptadas como estudiantes de arte. Después de esto me fui a Roma y allí conocí al mismísimo Miguel Ángel. Al principio me puse un poco nerviosa de que Miguel Ángel viera mi obra, pero parece ser que le gustó y enseguida reconoció mi trabajo. Un día me pidió que dibujara un niño llorando y dibujé un cuadro que se tituló Un niño mordido por un cangrejo. Le gustó tanto a Miguel Ángel que aceptó ser mi maestro durante 2 años. Eso sí, informalmente. Como ya dije antes, no estaba bien visto que las mujeres estudiaran arte, o por lo menos que tuvieran una formación artística completa. Por ejemplo, nunca tuve la posibilidad de estudiar anatomía o dibujar del natural, ya que era considerado inaceptable para una mujer que viera cuerpos desnudos. Entonces me tuve que buscar las posibilidades para un nuevo estilo de retratos, con personajes con poses informales. Y esta fue como la rama que pude seguir. Un día me llegó la noticia de que el rey Felipe II en España me quería contratar para hacer unos retratos de la corte. Y para allá que me fui. Me contrataron allí para hacer retratos y también para dar clases de pintura. Nunca antes había dado clases, pero resultó gustarme mucho. Y no se me daba mal, la verdad. Así que empecé a ganarme bien la vida con eso también. En España pinté muchos cuadros, muchísimos, y a ninguno le ponía mi firma. Resulta que cuando empecé a pintar, tanto las personas que me enseñaban como la gente de mi familia y personas conocidas me decían que no hacía falta que firmara los cuadros, que los cuadros no solían llevar firmas de mujeres. Entonces yo pues no cogí la costumbre de hacerlo. De toda mi historia, esto es de lo que más me arrepiento. Porque claro, cuando aún estaba viva, podía reconocer perfectamente cuáles eran los cuadros que yo misma había pintado. Pero después, pues claro, hubo muchos cuadros míos que se atribuyeron a otros artistas. Siempre hombres, la verdad. En España, por ejemplo, quedó un cuadro mío, un cuadro que se llama La Dama de Armiño, que se le atribuye a un pintor, un tal El Greco o algo así actualmente. ¡Wow! ¡Qué interesante tu historia, Sofonisba! Muchísimas gracias por compartirla con nosotras. De nada, muchísimas gracias a vosotras feministas. Un placer. Otro día más, nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. Salud y sobre todo, fe. Fe, fe, fe, fechoría, federal, fetiche, festival secundar, fenómeno, fenotipo, ferviente, ferocidad, fenomenal, feminismo. Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les... I dice, nos toca cerrar ya nuestra selección musical, volvemos a tener a Noé ya al otro lado del teléfono y nos comentabas que cerramos con las protestas en Francia, ¿o no? Sí, sí, quería mencionarlo porque, bueno, pues porque da gusto ver las imágenes, porque dan ganas de estar allí, porque dan ganas de que, bueno, pues como siempre, porque ya con la edad que tenemos lo hemos visto tantas veces que no pasa ni una, que en cuanto a derechos laborales se trata, ahí se junta todo Dios y bueno, laborales o de cualquier tema que se les vaya a tocar, educativo, bueno, cualquier derecho. El patrimonio público de la gente pues se defiende pues quemando la ciudad y siempre es un ejemplo la lucha en las calles en Francia y ahora mismo lo están siendo y quería dedicar una canción a estas protestas y para eso pues me venía a la mente el último disco de un grupo que me flipa que se llama Litige que es que, a ver... Hace unos cuantitos años, en lo que yo llamo mi época, los punkis decíamos los nombres como en lo que a mí me gusta decir en vallecano, en mi vallecano, Litige. Ahora hay que pronunciar bien, no sé por qué. Entonces creo que Litige es como se llama el nombre del grupo, porque es francés, claro, de Lyon. Disputa se llaman y nada, y porque se llama ese grupo y porque el álbum se titula... Anotobli en aguas turbulentas, o sea, notobli, bueno, no sé, en aguas turbulentas, yo tengo el francés oxidadito, y la canción Guerrero, o sea, que todo pega mucho para esto, y además con unas letras que dice, deja los traumas en sus paredes y en sus ladrillos. La canción es del año 2020, como decía, es la que abre el álbum titulado En aguas turbulentas, del grupo Litige, que llevan ya 8 años en activo desde 2015 y además están a tope ahora mismo, justo acaban de darse una vueltecita por Barcelona, por Euskal Herria y por Iparralde y espero que sigan mucho más porque da gusto verles, es un grupo mixto y pa'lante. Escuchemos la canción. Guerrier. ¡Colmenares! Los espíritus siempre buscan manifestarse terrenalmente, no todos, pero cuando se produce una muerte violenta, cuando hay una negación a morir, ellos empiezan a tomar fuerza, fuerza, fuerza en este mundo terrenal, en este plano terrenal, porque hay una negación a irse y a permanecer acá. Sur les carreaux frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux jouait un air de banjo. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido, como siempre, una alegría poder compartir este rato de radio. Os agradecemos inmenso que estéis al otro lado. Mandamos un fuerte abrazo a todas las radios que nos hacen llegar hasta vosotras. Y aprovechamos para recordaros que, además de las 24 radios libres y comunitarias que nos reemiten, también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en nuestro canal de iVoox. Y que puedes escribirnos a nuestro correo contacto@deraizradio.org. Pues nada, que nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta ese momento, un abrazo enorme y salud a la Radio Libre. De retour et de pardon. Afin peut-être que celle qui l'aimait l'entendent enfin peut-être et lui reviennent à jamais. Tous les orchestres du monde entier sans cesse la jouaient et lui dans son rêve il voyait des millions de couples danser. Danser sur sa musique dans un rythme infernal, sur une immense piste sortant d'une boule de cristal. Et c'est alors qu'il aperçut la fille qu'il aimait. Et c'est alors qu'il aperçut la fille, la fille qui riait. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça, ces gouttes d'eau. La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça, son air de banjo. Les doigts posés sur son banjo, le musicien pleurait sans voir la porte qui s'ouvrait sur la fille qui revenait.